Ser mujer. Ser mujer. Ser mujer es contemplar el alba, es vivir el nuevo amanecer, es escuchar el llanto de la tigresa que llora los versos más tristes y más dolorosos de la vida. El hecho de ser mujer es vencedora de la muerte, es renacimiento, es universo, es vida. El hecho de ser mujer es poesía, es sentir la tinta que escribe su propia historia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.